toda la audiencia de Nacional, para todos los compañeros allí en el piso. Uh-huh. Bueno, una mañana bastante linda, bastante agradable, sigue el pequeño sonda, como decimos nosotros comúnmente. Sí. Una temperatura ya que pinta que en el día de hoy va a ser, va a estar bastante caluroso, por lo menos acá en nuestra ciudad, ¿no? Una temperatura de 12, 13 grados tenemos ya acá en la ciudad, Sergio. Bueno, te cuento que aquí en Capital, 10 grados, ¿eh? 2 grados menos quizá que ustedes, pero se anticipa una máxima de 30, por allí la ampliación térmica va a ser a lo largo que el sol, viste, comience un poquito a apretar en la mañana y en la tarde, fundamentalmente, ¿no? Así sí, que al igual acá que en nuestra ciudad, ¿no? El día de ayer también estuvo bastante, bastante lindo, bastante ya, algunos dicen primaveral, ¿no? Que, por suerte, un día lindo para la gente de San Yogasta, ¿no? Que ayer estuvo de aniversario, 370 años cumplió ese distrito de nuestra ciudad, donde se llevaron a cabo un importante acto a partir de en horas de la siesta, ¿no? Y bueno, luego terminó con peña folclórica, con un gran bailable ahí, así que bueno, se festejó a lo grande allá en la localidad de San Yogasta. Muy bien, Oscar. Bueno, hay muchas novedades allí en Chilecito, ¿no? Contame qué es lo que está sucediendo. Y bueno, acá en Chilecito también hay mucho movimiento, usted lo decía, ¿no? Bueno, se está trabajando en este caso de esta persona que ha desaparecido, ¿no? El caso Ormeño, que bueno, en algunos minutos nada más vamos a estar desarrollando, se continúa la búsqueda, se avisó a todo el país prácticamente para saber algo de esta persona que, bueno, hace ya un par de días que ha desaparecido de nuestra ciudad, ¿no? Se los indica como autor de diríamos así, de un robo, ¿no? Que se han extraviado casi 400 mil pesos y bueno, se los indica él como el posible autor, ¿no? Así que bueno, eso vamos a estar en algunos minutos más desarrollando. Claro, Oscar, en un primer momento, Oscar, ¿me escuchás? ¿Sí? En un primer momento, claro, se hablaba de la desaparición de esta persona, o sea, de una búsqueda por la cual, bueno, él no se encontraba allí en Chilecito, pero luego surgió ya esta novedad de que podría haber sido, lógicamente, obviamente, haber robado estos 40 mil pesos. Sí, porque sin duda trabajaba para un grupo de personas que, bueno, él sería el encargado o hacía el trabajo de cobrador, ¿no? Ajá. Sin duda, esta gente al saber que se ha extraviado ese dinero, esta persona ya no se encontraba hasta que en un par de horas lograron dar con esta persona. Se dice, ¿no?, que este señor habría tenía el dinero en el distrito de Vichigasta, distante a 40 kilómetros de nuestra ciudad. Hay gente que lo vio a este señor en una estación de servicio con estas personas y bueno, luego se trasladaron hasta ese distrito de Vichigasta en búsqueda de ese dinero y de allí en más se dice que se les habría huido, ¿no?, de este grupo de personas, quién serían los dueños de ese dinero, y de allí en más han perdido el rastro de esta persona, ¿no? Se hicieron las denuncias, bueno, ya están los abogados tanto de una parte como de otra, están en esto, está la policía en el medio ya tratando de investigar, sí. Así que se espera que en cualquier momento surjan algún tipo de novedades y como decíamos, ¿no?, se dicen un montón de cosas acá en nuestra ciudad, así que vamos a ver cómo repercute esto, ¿no?, cuando aparezca esta persona. Bueno, vamos a estar atentos a esa comunicación contigo, Oscar, cuando lógicamente hoy en horas de la mañana, aproximadamente a las 10, se pueda dar un mayor detalle, ¿no?, de todo lo que está sucediendo con este señor. Sí, así es, Sergio. Bueno, por otro lado, ya cambiando un poco de tema, a partir de las 10 de la mañana, reunión de los intendentes, ¿no?, del Oeste Grande, como lo han denominado ellos, hoy en el Automóvil Club Argentino acá en nuestra ciudad, a partir de la hora 10, reunión de todos los intendentes. Por otro lado, también en horas de la siesta, a partir de la hora 16, estaría el gobernador, porque todavía no se ha confirmado, ¿no?, pero estaría acá en nuestra ciudad, en el sector oeste, ¿no?, entregando lo que es una erradicación, nos han comentado, y también algunos escrituras, ¿no?, de algunas propiedades, y luego se dirigiría al distrito de San Nicolás, distante a 13 kilómetros de acá de nuestra ciudad, también hacia el oeste, donde se va a inaugurar una escuela, ¿no?, una escuela primaria que hay en ese lugar, o sea, donde se han hecho más aulas, ¿no? O sea, eso sería la agenda para esta tarde, en horas de la siesta, del gobernador acá en nuestra ciudad. Bueno, la visita entonces al gobernador y lógicamente con esta serie de actividades que va a cumplir ahí en Chilecito. Oscar, no sé si tenés algo más o nos comprometemos a comunicarnos contigo cerca de las 10, ¿te parece? Bueno, cómo no, entonces cerca de las 10 vamos a estar en contacto, ya ampliando un poco más de este caso, ¿no? Que tiene en vilo a nuestra ciudad y bueno, también otros casos como este suicidio, ¿no? De este chico hace un par de días atrás también, que ha conmocionado a toda la ciudad de Chile. Muy bien, Oscar, un abrazo, volvemos en la mañana, ¿sí? Bueno, como que tengan un buen hasta día. Luego. Hasta luego. Oscar Chacoma, nuestro querido amigo, ¿no?, y corresponsal allí en la ciudad de Chilecito.